Día a día en Radio Exit. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos anunciado anteriormente. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, de las personas de edad, y merecen una atención, merecen su atención por el trabajo realizado a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, y ya también se lo habíamos comentado, hablaríamos con Pepita Marí, la directora del Hogar Ibiza, y quién mejor, ella es geriatra, y quién mejor nos puede echar una mano y hablar de ellos, de cómo van a celebrar este mes de actividades. Pepita, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes, a vosotros. Bueno, el lema de este año del Día Internacional es el futuro que queremos. ¿Qué dicen las personas mayores? ¿Qué dicen las personas mayores? ¿Están satisfechas, contentas? ¿Son felices? Bueno, yo creo que en general sí, ¿eh? Quiero decir, las personas mayores están contentas, están en otra época de su vida, en otra época que pueden hacer muchísimas más cosas de las que habían tenido tiempo de hacer, ¿no? Y bueno, no tenemos que pensar, o sea, ser viejo no es estar enfermo, lo ponemos una vez, muchas veces, que parece que ser mayor o ser viejo es que se juntan más patologías, es verdad que hay más, pero no es por esto, tienen una vida activa y saludable en la mayoría de los casos, y en centros como esto lo veamos a diario, que es un gozo. Efectivamente, ellos a veces cuidan de nosotros, los hijos, los nietos, ellos hacen unas actividades que ya no tendrían por qué hacer, pero realmente por amor, por cariño a los hijos y a los nietos, les ayudan no solamente en tareas, sino también a veces económicamente. Sí, por desgracia en la época que estamos últimamente, pues esto pasa, ¿eh? Esto pasa bastante a menudo y bueno, y ahora sobre todo que acabamos el verano, pues lo vemos, ¿eh? El abuelo canguro, quiero decir, que está cuidando a los nietos durante todo el verano, pues esto es, y ahora cuando empieza el octubre y cuando hoy primero de octubre y tal, que podemos empezar otra vez las actividades, por aquí vemos un resurgir de cosas y de ganas de hacer cosas, de participar en actividades, que es muy grande. En efecto, pues tienen todo un mes para disfrutar de diferentes actividades. ¿Cuáles van a ser estos temas que van a hacer que ellos puedan ser más felices, que se olviden un poquito de las tareas, de las obligaciones y que puedan disfrutar? Habrá, supongo, que excursiones, habrá viajes, habrá tareas. ¿Qué habrá? ¿Exposiciones? Bueno, en este día como hoy celebramos el Día de las Personas Mayores, empiezan ya activamente todos los talleres que durante el verano ha habido vacaciones, empieza el taller de gimnasia, de yoga, de tai chi chikun, manualidades, pintura, quiero decir, música, baile, bueno, todo esto lo tenemos habitualmente y hoy especialmente para este día pues hacemos un homenaje especial a Mara y sus chicas, que es del grupo de gimnasia, que son las más activas, que se movilizan unas 90 personas tres veces por semana, y que, bueno, además de hacer las actividades aquí grupales de gimnasia, actúan en muchos eventos en la isla. Entonces, por esto se ha decidido hacer esta distinción especial para ellas, porque es un grupo muy activo y muy dinámico y que con una flexibilidad que ya me gustaría tenerla, ¿no? Bueno. Aunque sean personas mayores. Y luego, pues empezamos unas jornadas de hábitos saludables. O sea, desde este centro, y me parece que un poco la tendencia, se está olvidando esto de que los mayores solamente se reúnen para jugar a las cartas, para ir de comidas, para ir de excursiones, que también lo tienen que hacer y lo hacen, ¿no? Pero hacen muchas otras actividades y fomentan hábitos saludables. Hoy tenemos una charla de fisioterapia que nos la ha ofrecido el Centro de Salud de Esvivé. Habrá una charla sobre afirmaciones positivas. Habrá una charla, bueno, de seguridad, de todo lo que son charlas que nos van ofreciendo, no es que nosotros vayamos a buscarlas, sino que diariamente pues nos van ofreciendo para durante un mes y medio. Quiero decir, a un hábito saludable también pues es un fomento pues de tradiciones nuestras que las estábamos perdiendo, como es para todos los santos hacer una piñonada, ¿no? Uh-huh. Y hacer pues estas pequeñas cosas y tener este centro como un punto de reunión y hacer las cosas en compañía, que también es lo más saludable. agradable. Efectivamente, pues a lo largo de todo este mes podrán beneficiarse de todas esas charlas y nosotros, porque no todos podrán optar a ir al centro del hogar, nosotros podemos perfectamente invitar a estas especialistas para que también expliquen estos temas a través de la radio. Pues estaríamos encantados, ¿eh? No hay ningún problema porque yo sé que todo el mundo es muy participativo y además les encanta y sabemos que esta hora es una hora de mucha audiencia y también por los que no pueden venir al hogar lo pueden escuchar en sus casas y nosotros encantados. En efecto, pues así lo haremos porque hay temas muy interesantes como por ejemplo la alimentación, la seguridad, hay a veces caídas que se podrían a veces remediar, hay la movilidad, hay muchísimas cosas que podríamos tratar y que vamos a hacerlo mediante las charlas que dan durante todo este mes en el hogar estos especialistas. Bien, pues muchas gracias. Tenemos todo el mes para hablar de los mayores. Hoy es su día, pero tienen todo el mes para celebrarlo. Y lo que decía Pepita es verdad, es cierto. Me gustaría poder bailar y moverme como se mueven ellos, bailando los bailes de salón, bailando el charleston, bailando el rock and roll. Y realmente es un gozo verlos lo animados, lo felices que son y ya se lo merecen. Es verdad, ¿eh? O sea, se lo merecen, además lo hacen muy dinámicamente, lo hacen muy participativamente y esto es lo bonito. Eso es lo bonito. Bien, yo sé que ha de entrar a una reunión en estos momentos, por lo tanto dejamos que Pepita vaya a su cita y la invitamos a que cuando desee pueda entrar en nuestro programa, la invitamos igualmente que a Nieves Planells, la presidenta de Hogar, que la invitaremos un día de estos para que nos hable de las actividades. Así es que les mandamos un abrazo. Mandamos un abrazo también colectivo a todos los mayores de Ibiza y Formentera. Así es que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Día a Día. Bueno, muchas gracias, un beso a todos vosotros y recordamos sobre todo a los que hoy homenajeamos, que es Amara y sus chicas. ¿Eh? Amara y sus chicas, pues sí. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias, ¿eh? Un saludo muy cordial. Un abrazo. Gracias, buenos días.